Chapa, hay varios barrios ahí que estamos totalmente encerrados, que no sabemos qué hacer y la única salida que tenemos es la carretera. Ha habido muchos peligros, ha habido muertes, eso nos ha llevado para que nosotros podamos tener estas reuniones con ustedes, para que nosotros nos den algún tipo de solución. Ha habido reuniones anteriores, a esta ustedes nos han dicho, nos han puesto fecha, el 20 a las 10 de la mañana les vamos a dar el proyecto y quién va a poner la plata, ya con la inversión, para que nosotros veamos y digamos ya, el proyecto ya está hecho, ya vamos a tener nuestras, hayamos logrado lo que hemos querido, pero nada, 10 en punto no había nadie, 10 y media no hay, recién ya con presión han venido las autoridades para, y gracias a eso, ¿no? A que con presión siquiera se han estado presentes, pero esa es nuestra percepción, eso es lo que pedimos. No pedimos de que quien tenga competencia, quien no tenga competencia, que tenga que hacer, sino únanse, vean la forma como autoridades de que darnos la solución a nuestro problema, a nuestra inquietud. Ya, el día lunes en la madrugada, el 16 de octubre, en la mañana, una persona por pasar ese borde de bache que tiene, que transcurre, hubo un muerto. ¿Ya? ¿Han visto la policía? ¿Sabe el director de aquí del regional de policía? Pero lamentablemente no sabemos, gente que han visto hasta vehículos, no peatones nomás. A veces una moto tiene, claro, es urbano, pero es la única que tenemos una entrada, salida y para volver hacia Montero. Lindo que hayamos ido, Aysingo haya estado Warner, Aysingo nos íbamos, si ha estado a unos pasos. Pero el único es Montero que nos da el alimento, de comprar víveres, nuestros niños mismos salen ahí, universitarios vienen aquí a Montero. Ese es el tema que nosotros estamos pidiendo. Pero aquí se está echando la pelota de que la alcaldía, la gobernación, no hay una coordinación. Pero parece que lamentablemente tomaremos otra medida, porque no hay, tendremos que, porque desde el primero que vamos a tomar el bloqueo, recién las autoridades han puesto, parece, los pantalones a buscar la solución. Parece que ese están queriendo otra vez. La gente, nosotros, como anteriormente la gente éramos pocos, pero ahora estamos más unidos más que nunca para seguir esta lucha. Lo vamos a conseguir, porque lamentablemente hay autoridades que se están prestando, porque nosotros, como ellos son electos para hacer la gestión, no otros municipios nomás que están embarazándose, nosotros también necesitamos esa vía.